dos principales escuelas de interpretación rabínica, sino que es algo distinto, porque es un maestro distinto, porque propone algo distinto y superior. Y lo vemos claramente en la concepción de prójimo que aparece en la parábola de hoy, la cual dice que había un hombre que bajaba de Jerusalén, ciudad más elevada, a Jericó. No dice el origen de este hombre, quizás se trataba de un judío, es probable, los judíos iban con frecuencia a Jerusalén, por lo menos una vez al año para la época de Pascua. Cuestión que, volviendo de Jerusalén, bajando de Jerusalén, es asaltado por unos ladrones que le roban, lo lastiman y tanto lo hieren que lo dejan casi muerto, tirado en el camino. Baja un sacerdote que volvía de Jerusalén, quizás venía de cumplir su turno en el templo, iba hacia Jericó, lo ve y sigue de largo. Lo mismo con el levita. Los levitas eran los que ayudaban en el templo, algo así como diáconos, podríamos decir, ¿no? Ayudaban en el templo, atendían a los peregrinos, controlaban las puertas del templo, ayudaban en el culto, los levitas. Ambos, estos levitas y los sacerdotes, eran personas consagradas al culto, al templo, al Señor. Y aquí lo mismo, el levita lo ve y sigue de largo. Ve a este hombre moribundo y sigue de largo. Quizás siguieron de largo, no lo tocaron, porque había una ley. Eso aparece en el capítulo 6 del libro de los Números, la cual decía que los consagrados a Dios, los que hacían votos a Dios, se los llamaba Nazir, con Z, estos no podían, entre otras prácticas, no podían tocar cadáveres, no podían tocar muertos. Y si bien este hombre de la parábola de hoy no está muerto, pero a lo mejor pensaban ellos que sí, o a lo mejor pensaron, está muriéndose, es un moribundo, si lo llevamos, si lo cargamos, se nos muere en el camino, con lo cual estaremos incumpliendo con la ley, o quizás directamente no se interesaron, miraron para otro lado, se hicieron los desentendidos. Cuestión que, con ley o sin ley, faltaron a la caridad. No auxiliaron a su prójimo, que también seguramente era otro judío, este moribundo o este semivivo, se desentendieron de él. Finalmente pasa un samaritano, el cual lo ve, se compadece, lo cura con aceite y vino, lo carga sobre su montura, lo lleva a una posada, lo deja ahí, dice al dueño de la posada, cuídalo, te pagaré lo que gastes por la atención, te lo pagaré cuando vuelva. La pregunta final de la parábola que Cristo hace a este doctor de la ley, ¿cuál es el prójimo? ¿Cuál es aquel que se comportó como prójimo del hombre herido? ¿Cuál fue el más próximo? Y el doctor de la ley obviamente dijo el tercero, el buen samaritano. Lo obligó a decir algo que quizás este hombre no quería decir, porque recordemos que los samaritanos, por cuestiones históricas, eran enemigos de los judíos. Estaban peleados estos dos pueblos vecinos, que no por ser vecinos, tenían buena relación. Y este judío, doctor de la ley, termina diciendo, bueno, el mejor de todos fue un enemigo de nosotros, fue un samaritano. El samaritano es Cristo, el cual desciende, no de Jerusalén, sino del cielo, en el vientre de María, para curar al herido, al moribundo, a este hombre medio muerto o semi vivo, que somos nosotros, que es Adán, luego del pecado, que somos nosotros también. Los ladrones son los pecados, los ladrones son los demonios, que despojan el alma, nos vacían de todo, nos vacían de Dios principalmente. Nos quitan la gracia, con lo cual quedamos despojados del bien más importante, que es la gracia. Cristo se acerca, el buen samaritano, nos cura con aceite y vino, imagen, símbolo, como decían los padres de la iglesia, de los sacramentos. No por nada hay un sacramento en el cual usamos el vino, la Eucaristía, la cual es remedio, antídoto para nuestra vida. El aceite también, que usamos en sacramentos de curación, por ejemplo en el bautismo, que nos cura, que nos quita el pecado original y los pecados personales, si también se bautiza un adulto. El sacramento de la unción de los enfermos, con el cual Cristo alivia también al enfermo y en el cual utilizamos también el aceite bendecido. Cristo que nos carga sobre su montura y nos deposita en un albergue. Ese albergue es la Iglesia Católica. Y ahí nos deja, para que la Iglesia cuide del moribundo, la Iglesia cuide de nosotros, nos restaure con su doctrina, con sus sacramentos, con su caridad, hasta que Cristo vuelva, como dice la parábola, y eso será al final de los tiempos, en la parusía. Cristo volverá. Esta es la primera lectura más teológica que hacemos de la parábola de hoy. Pero también hay una lectura moral. Y es que nosotros debemos ser buenos samaritanos también con los demás, con los que más necesiten, en el orden material, en el orden físico, en el orden espiritual. Si nos toca ayudar, socorrer, porque Dios nos pone justo en el camino, no tenemos que hacer como estos sacerdotes, levitas, que siguieron de largo, que se hicieron los tontos, que quizás utilizaron una ley para justificar su pasividad o para justificar su no intervención, falta de ayuda. Puede pasar a veces que nosotros, por pereza, por falta de tiempo, lo cual muchas veces es una actitud egoísta de fondo, mi tiempo es mío, el tiempo es para mí, cuando en realidad el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios, y en todo caso nuestro tiempo es un don. Bueno, pero esta un poco concepción egoísta del tiempo, por la cual no tengo tiempo para socorrer, para ayudar, para hacer caridad, no tengo tiempo, estoy muy apurado. En esta época donde vivimos tan apurados, a las corridas, nos puede pasar esto que aparece hoy en la parábola. Mirar para otro lado, hacerse el tonto, dar la vuelta, hacerse el desentendido con los problemas ajenos. Pensar o decir, bueno, no es mi problema, que se encarguen los responsables. Y la verdad que si justo Dios me pone ahí, dado que la casualidad no existe, si justo Dios me pone ahí, por algo será. Por algo será. Aparezco en ese momento, justo en ese momento, justo en ese lugar, por algo será. Algo me quiere decir Dios. Y lo que me quiere decir seguramente es: hacete cargo, ayuda en lo que puedas, en la medida de tus posibilidades. Hacete cargo de tu prójimo. Que no nos pase entonces como a estos dos personajes, el levita y el sacerdote, que además son, también volviendo a la interpretación anterior, imágenes del Antiguo Testamento, incapaz de sanar al pecador, porque sin Cristo, sin la gracia de Cristo, sin los sacramentos, con solo el Antiguo Testamento, el hombre no es restaurado. Bueno, pero que no nos pase lo que a estos que faltaron a la caridad, que no tuvieron misericordia. Seamos como el buen samaritano, en cambio, procuremos ayudar, socorrer, hacer obras de misericordia en la medida de nuestras posibilidades, claro. Incluso, y termino con esto, con aquellos que son distintos a nosotros, con nuestros enemigos, porque el samaritano era enemigo del judío. Amar a los enemigos o hacer misericordia con los enemigos no significa que yo tengo que sentir cosas lindas por los enemigos. Justamente porque es mi enemigo. Con lo cual puedo sentir rechazo, repugnancia. Pero no importa, quizás también la sintió el samaritano con un judío. Pero no importa, el amor no es sentimiento. Yo puedo sentir cosas feas por alguien, pero igual hacer un acto de amor, porque es un acto de la voluntad el amor. Y no un acto de los sentimientos, o de los afectos, o de las emociones. Es de la voluntad, con lo cual, por amor al enemigo, hago un acto voluntario en favor de él, aunque no sienta cosas lindas o agradables. Por ejemplo, un acto de amor hacia el enemigo es rezar por él, desearle el bien, pedir por su conversión. Él también es mi prójimo, dice la parábola de hoy. También los enemigos son nuestros prójimos. Por ellos rezamos, a ellos les deseamos el bien, como ha hecho Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, orando por ellos. Una vez, un caso bastante cercano me tocó. Supe de una persona que se fue a confesar con un sacerdote y estaba esta persona enojada, furiosa con su ex marido, el cual parece que le hacía la vida imposible. Y entonces el sacerdote le dio como penitencia, tenía que rezar por su ex marido, pedirle a Dios por él, desearle el bien. Y esta mujer no quiso inicialmente, dijo: no, pero es mi enemigo. Y claro, la verdad que en ese momento era su enemigo el ex marido, por cómo la trataba. No voy a poder. El sacerdote le dijo: sí, vas a poder, reza por él, pedí por él. Bueno, finalmente la mujer pudo hacerlo, rezó por él, y ella fue sanada también, curada, aliviada en su dolor, y al mismo tiempo hizo un acto de misericordia por su enemigo en ese momento, que era este hombre. Se puede. Amar al enemigo, amar a todos, como dice hoy la parábola del buen samaritano. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.